decirte que me alejo. Si me alejo es por tantas decepciones. De tu padre y de ti jamás me quejo. Y si me alejo es por tantas decepciones. De tu padre y de ti jamás me quejo. De tus padres resiento muchas cosas, porque me tienen de menos ser tu amado. De tus padres resiento muchas cosas, porque me tienen de menos ser tu amado. Ellos me dicen que no serán mi esposa, porque yo soy un hombre muy malvado. Ellos me dicen que no será mi esposa, porque yo soy un hombre muy malvado. Pero yo te seguiré amando en lejanía, pero te seguiré amando, mujer. Adiós, morena, no llores por mi ausencia, que tus padres han quedado complacidos. Adiós, morena, no llores por mi ausencia, que tus padres han quedado complacidos. Y si tú lloras, llora, ten paciencia, porque la ausencia es causa del olvido. Y si tú lloras, llora, ten paciencia, porque la ausencia es causa del olvido. Adiós, morena, ¿cuándo volver a verte? Voy en busca de mi idolatrada madre. Adiós, morena, ¿cuándo volver a verte? Voy en busca de mi idolatrada madre. A Dios le pido que tengas buena suerte, y que te cases al gusto de tus padres. A Dios le pido que tengas buena suerte, y que te cases al gusto.